sueltos, unos tíos con placa. Van haciendo atentados en nombre de la ley. Atentan contra mi salud y mi libertad. Y solo tienen el que se puede entrenar. Aunque no tengan motivo, se lo inventarán. Y todos los días te amargarán. Violento radical es lo que te dirán. Solo guardarán su puta autoridad. No conozco la ley, no me interesa. Pero si la veo, le morderé la cabeza. No conozco la ley, ni me interesa. Pero si le veo, le morderé la cabeza. Que se han creído esos cerdos para golpear. Que se han creído esos cerdos para torturar. Que se han creído esos cerdos para humillarnos. Que os habéis creído, no podéis pararnos. Para torturar.